¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Yo soy un tren. Voy a gran velocidad. Yo soy un tren. Y voy a gran velocidad. Cuando la noche me tiene hasta barriel, me queda chica la ciudad. Si mis amigos me invitan a tocar, yo cómo me voy a negar. Yo soy un tren. Voy a gran velocidad. Yo soy un tren. Y voy a gran velocidad. Tomo las vías que llegan hasta vos, porque lo quiero compartir. Acá hay leña para rato y lo sabes. Nunca te vas a arrepentir. Yo soy un tren. Yo soy un tren. Y voy a gran velocidad. Soy un tren de Los Tónicos, que estuvieron el martes pasado acá presentando su nuevo disco Incinerador. Lo presentan en vivo el sábado 9 de julio en el Roxy Live Barney, CT Vega 5542, a las 23:30 horas. A pasar a las 0 horas van a estar tocando y tienen de invitados una banda uruguaya, se llama Oro. Así que Los Tónicos sonaban con Soy un tren. Y estamos en comunicación telefónica con Body, de Body la Flota Plateada. ¿Cómo andás, Body, acá, Hernán, en el Bicho Reactor? Hola, Er. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Tuvimos el honor y el placer de estrenar el simple La Aldea, Felicidad, del simple Camino a la Aldea. Uh-huh. La canción Felicidad del simple Camino a la Aldea. Ahí nos ordenamos. Uh-huh. Y gracias por eso. Y ahora lo vas a estar estrenando, presentando en vivo. Sí, el viernes, este viernes 8 a las 21:30 ahí en el Kiri, en Bolívar, 813. Vamos a volver a tocar después de hace tiempo, que nos tocamos la última fecha que hicimos fue en diciembre, que nos metimos de lleno a grabar el disco y a darle vida a estas nuevas canciones. Y bueno, con un entusiasmo pero desbordante, la verdad que está buenísimo. Bien. Que está pasando. Y esto ya es como el comienzo de toda una nueva etapa, me imagino, ¿no? Pues, digamos, es el simple adelanto, se vendrá después el disco y se vendrá, digamos, el proceso de empezar a terminar o de cerrar esa etapa de grabación y edición para empezar a llevarlo todo al vivo, ¿no? Sí, un poco se fue dando, ¿viste? Tenemos el disco prácticamente terminado y en el medio esa sensación de que ya estamos conectados con las nuevas canciones, claro, con el nuevo material y con la nueva formación, que hay dos músicos nuevos en la flota, empezó a pasar algo que había, bueno, ¿qué hacemos? Yo creo que en un punto uno compone canciones porque en mi caso es algo de una necesidad existencial, pero después parecería tocarlas, claro, parecería a compartirlas. Y muchas veces el proceso, ese desarrollo de manera independiente de cómo son las cosas y los tiempos y bueno, y aquí situación, no son los que tus necesidades o ansiedad claro, coincide, así que dijimos, bueno, es lindo hacer este proceso de este simple Camino a la Aldea, donde una de las canciones que está incluida en el simple no va a estar en el disco y después salir a hacerlo ahí donde como dijo un gran artista donde se completa la obra. Sí. Y se va a conseguir ahí el simple. Se va a poder comprar ahí, por lo menos en principio se va a poder comprar, conseguir ahí. Se va a poder ahí. Comprar ahí, hicimos una edición limitada. Bueno, ya lo pueden escuchar y descargar en Spotify, Internet. En iTunes y en las redes típicas digitales, en los formatos digitales. Sí. Y vamos, se nos pintó hacer, que somos unos románticos, hacer una edición limitada de este simple para que los quieran comprar. Va a estar en el día del show. Ahí lo pueden adquirir. Perfecto. Vamos a, para los oyentes, vamos a recordar, es el viernes 8 de julio, este viernes, en Kiri Music Club, Bolívar 813, a las 21:30. Sorteamos uno. Claro. Sorteamos uno, dale. Exacto. Dale, quien quiera y se lo damos el día del show. Genial. Si podemos. Si bueno, no, que venga el martes que viene. Claro. Vemos. Si alguien quiere el simple Camino a la Aldea de Body y la Flota Plateada, pues tiene que llamar ya al 4864-0489 o 4866-1095 si lo lleva. Y bueno, Body, nos estaremos viendo el viernes. Éxitos. Bueno, gracias por siempre el amor y esta hermosa conexión que tenemos con el arte y con la manera de manifestarlo y de compartirlo. Uh-huh. Y bueno, y a darle para adelante y a celebrar. Elegí el lado B, digamos, del simple. Vamos a ser románticos y imagino que es un vinilo. El lado B. Ojalá, me encantaría. Ya vamos a llegar. Vamos con el lado B, que es Los Viajeros. Dale, genial. Sí, escuchamos Los Viajeros, tema del simple Camino a la Aldea de Body y la Flota Plateada. Body, un abrazo grande. Gracias. Gracias a vos, buen viaje a todos. Vamos a escuchar Los Viajeros de Body y la Flota Plateada. Arrojaré mi sueño al mar. No es temerario, es afianzar mi caminar. Parece más simple cuando en silencio te acercas a oír la voz que escapa cuando abro el corazón. Dibujaré un mapa color y un alto faro de un plateado resplandor. Thank you. Reactor te presenta esta noche a su invitado especial. Confianza en el anteojo, no en el ojo, en la escalera, nunca en el peldaño, en el ala, no en el ave, y en ti solo, y en ti solo, y en ti solo. Confianza en la maldad, no en el malvado, en el vaso, más nunca en el licor, en el cadáver, no en el hombre, y en ti solo, y en ti solo, y en ti solo. Confianza en muchos, pero ya no en uno. En el cauce, jamás en la corriente, en los calzones, no en las piernas. Lo que suena es Arañal, la canción Confianza. Y acá están los Arañal. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo? ¿Qué es Arañal? Me encantó el escrito que trae el disco, la tipo gacetilla que está a cargo de Luciano Saracino, un amigo nuestro también, de acá. Pero me gustaría que me... Se explayen ustedes. Bueno, anagramizando un poco, la araña. El nombre señero nuestro fue la araña, a raíz de un texto de lo primero que musicalizamos, de Rodolfo Wilcock. Y claro, había que darle una vuelta de tuerca a esa araña, ¿no? Y de repente sonó Arañal y ahí quedó. Son de los mejores nombres esos, cuando digamos, se encuentra una... Bueno, para mí, ¿no? Es muy subjetivo. Cuando se encuentra como una identidad detrás de una búsqueda, ¿no? Me parece súper interesante. ¿Y cómo surgió? Porque aparte, algo que, bueno, cuando hablábamos con Hernán, Hernán y Elisa Arañal, ¿verdad? Vamos a presentarlos. Hablábamos, bueno, algo que nosotros empezamos a hacer este año en El Bicho Reactor es empezar a incorporar textos, literatura, poesía, vinculada con el rock, con la música. Entonces hablábamos un poco de eso y vos lo mencionaste recién, que empezaron como a darle música, sí, a textos. Sí, hacer de DJs, de nuestros poetas preferidos, ¿no? De algún modo. En el caso mío, que soy como el encargado de la parte letrística y poética. Y bueno, Elisa siempre presta desde sus dedos mágicos a ponerle música a eso, que ya la tiene, en definitiva, pero que no está de más nunca darle un poquito más de psicosis, ¿no? Psicosis. Y poner un poquito ahí en la mesa varios platillos, uh-huh, para que se pueda de algún modo jugar con eso. Elisa, ¿y vos cómo encontrás desde la guitarra? ¿Cómo le vas encontrando una nueva musicalidad a palabras que ya por ahí, hasta para vos, por ahí tenían ya un baile? No, porque todo depende, para mí, ¿qué? Depende de la frase, depende del acento, depende de cómo la cantes al hablar. Uh-huh. Y me parece que de ahí se puede ir buscando una línea melódica, uh-huh, y armónica también. Claro. Me encanta hacer eso. Ajá. Sí, sí. ¿Y entre ustedes cómo se dio la conexión? Hace muchísimo tiempo. Tocábamos en una banda llamada Resortes, que está integrada, bueno, Hernán cantaba, yo tocaba la viola, y un batero, José Luis Merín, de Santa Fe, y un bajista se llama Diego Neder, uh-huh, que también es santafesino. Hacíamos una mistura entre el punk, el rock y lo ciudadano, lo tanguero. Hicimos una versión de Naranjo. De Naranjo en Flor, que la verdad que gustó mucho. Ajá. Bueno, la banda se disolvió, pero era una banda del 93, 94. Claro. Ya nos conocemos desde ahí. Claro. Y a partir de ahí no dejamos de vernos nunca, cada uno con sus proyectos, hasta, sí, que pintó de vuelta. Volver a juntarse. ¿No creen que eso es urbano, eso callejero? O sea, vos lo mencionaste, ¿no? Cuando dijiste punk, rock, y no me acuerdo la palabra que usaste, no sé si urbano... Sí, rioplatense, capaz. No, pero digo, callejero, me parece que yo cuando pensando hace tiempo, ¿no?, sobre los primeros rockeros, ¿no?, que siempre me llevaron a los quienes fueron los miembros de la generación Beat, ¿no?, que estaban, sí, vinculados con el jazz de todas maneras. Sí. Pero no deja de ser un rockero, o sea, si no importa la aparición del género, si no es una cuestión, claro, de actitud, ¿no? A eso, sí, iba. No están de acuerdo, no comulgan con lo mismo de que, digamos, para ser rockero no tiene que sonar una guitarra distorsionada, o para ser punk no tiene que... O para hacer tango tiene que estar un bandoneón. Claro, y así como yo mencioné lo de la generación Beat, ¿no creen que por ahí los primeros tangueros fueron los primeros rockeros, los primeros punk argentinos, por ejemplo? Seguro. Sí, ¿por qué no? Sí, todo parte del arte y de una expresión, ¿no? Sí. Y bueno, y lo que te rodea. ¿Cómo sería eso? Lo que te rodea para expresar lo que te rodea, me parece que sería lo más genuino. Y ahí, bueno, ya saltan un montón de puede ser que algunos no opinen lo mismo que yo, pero yo creo que desde lo localista y todo eso, es como que puede salir algo más... Sí, más genuino, no sé cómo decirlo. Sí, de hecho, yo estoy desvelado con la antropofagia cultural brasilera que se da en los años 20 hasta el día de hoy. Sí. En Brasil, sí, yo creo que tenemos una fiel muestra de lo que es deglutir todo lo que viene de afuera y darle una voz realmente propia. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y pasa en la psicodelia, pasó antes con la voz, ni hablar, y sigue pasando al día de hoy con un montón de manifestaciones. Cuando ellos se aproximan al funk, sí, lo hacen carioca. Sí, sí. Cuando, y aparte, se hacen oír en el mundo a partir de una antropofagia. Es verdad. ¿No? Sí. Yo vi un programa que conducía Fena, no sé cuánto, Fena de la Magia, de Canal Encuentro, que con Gilberto Gil, y habla de eso. Pues no me acuerdo qué tipo de ritmo le hacía, que era muy del lugar donde él nació. Sí. Y lo ha trasladado toda su carrera. Sí. Hablan de eso. Sí, sí, sí. Es muy un poco es como que tenemos, más allá de que somos rioplatenses a morir, toda esa cuestión de tratar de canalizar la bajada del río Paraná y del Uruguay y confluir desde ahí, desde Río Grande do Sul, desde Montevideo. Estamos un poco como también en esa búsqueda, bueno, por una cuestión, no sé, estética o de gustos, más al este que al oeste. Claro. Sí. Pero tenemos toda una cuestión muy fuerte también con esa bajada de Brasil, de los gauchos brasileros y de los montevideanos. ¿Quieren hacer algo ya? Sí, estamos prestos. ¿Están prestos? Para eso. No sé, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hablando de literatura y demás, ¿hacemos el tema de nuestra querida? ¿Nuestra querida Vale? Bueno. ¿Te parece? Dale. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer letras. Así. De Valeria Pérez. Valeria Pérez, música de Arañal. Perdón, para instruirnos, porque muchos de nosotros, yo por lo menos, si algunos docentes por ahí tampoco saben demasiado, menciona a Valeria Pérez, yo no sé quién es. Es una escritora. Vale. Una escritora, ahora está por sacar un disco, la tengo con el disco, un libro. Ajá. Un libro, y bueno, nos acercó su libro, leímos mucho, y bueno, elegimos este tema que nos gustó para musicalizar, y lo musicalizamos. Dale. Uno, dos, tres, va. Letras como rastros en un desierto de nieve, a merced de alguna chispa, si se encuentran, si se gustan. Arden palabras enteras como siglos, el fuego se desdice en cenizas. Letras para entretener el tiempo, para marcar desierto. Muy buena. Vamos a pedir, si te fijas si apagás la luz, pues si pueden apagar la luz, porque me parece que genera un poco más un clima mejor, sí, ¿no? La naranjona. Me parece, a ver, vamos a probar. Ahí también vas a poder ver vos. Sí, ¿seguro? Sí, sí. Estamos sí. mejor. ¿Cómo? Perdón, que les hice la pregunta esa de quién era, porque la verdad que me parece súper interesante, y una de las cosas que a mí me ha pasado con esto de empezar a indagar en la literatura y la conexión con la música, es empezar a volver a leer cosas que por ahí había leído y empezar a descubrir otras cosas nuevas. Entonces, me parece que... Por eso, en el caso de Valeria, es una artista actual, ahora, joven, sí. Y bueno, nosotros tomamos algo de ella como para que nos gustó para tocarlo, ¿no? Que esté dentro de nuestro repertorio. Pero también tenemos de autores. Y también nos metemos, ¿no? Con los doctores Pi y con... Pero ¿qué es lo que, por ahí, en este caso, por ahí les pasó para decir, bueno, esta partecita? ¿Qué es lo que... o es algo muy... una fibra muy íntima que hasta por ahí casi... es que, claro, porque... Es cuestión de que te guste lo que estás leyendo. Claro, lees todo el libro o un libro y, bueno, seleccionas unos poemas, después entre los dos, más o menos. También hay cuestiones azarosas. Hemos hecho también canciones de abrir al azar. Sí. Y, bueno, y al azar también sale una melo y después se va armando. Claro. Que esas son las más apetitosas, ¿no? Es como que menos te lo esperabas y te sacan un paté de foie gras. Claro, sí. ¿No? Es la espontaneidad, digamos, ese impacto de la espontaneidad por ahí. O por ahí es también una consecuencia de lo que viene, uno viene por ahí consumiendo, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Solo de droga? O viene buscando. También, ¿por qué no? Sí. Todo es válido, ¿no? Para abrir las puertas de la percepción. Vamos con... te veo con mucho texto, así que yo me voy a aprovechar de ustedes. Los microminis, ¿viste? Porque no queremos llegar a un minuto. Bien. ¿Viste? Si los punks eran como el paradigma de los dos minutos, nosotros estamos... Son poemas, los poemas son cortos. Sí, elegimos cortos. No, claro. Bueno. Una renga japonesa podemos llegar a estar... Bueno. Me gustó eso que los punks iban detrás de los dos minutos, ustedes van antes del primero. Sí, antes del uno. Antes de uno. Sí, sí. ¿Hacemos el de Luis? Hacemos el de... bueno. Vamos a hacer lo último que estábamos haciendo... que la letra es de... el poema es de Luis Alposta, es realmente para mí la gloria lunfarda más importante que ha dado nuestro tango. Tenemos la suerte de tenerlo de colaborador, de amigo, de padre. Bueno, y este texto yo lo elegí con Eli y no le habían puesto música. Uh-huh. Ni Rivero, que fue musicalizador de él durante muchos años, y amigo. Sí. Ni Melingo, que es el actual compinche. Sí. Ni La Chicana. Entonces, ¿y cómo apareció? ¿Cómo llegaron a este texto? Bueno, lo mismo. En el disco anterior ya tenemos dos temas de él. Claro, sí. Tenemos dos de Alposta. ¿En este dicen? Sí. En este. Sí. No, claro. Sí. Ah. Este ya es el segundo. Este ya es el nuevo. Está bien. ¿Y cómo es que no llegó a tener música? ¿Saben? Y claro, es que es una obra prolífica. Ajá. En la cual todos los pichis, como nosotros, tenemos la suerte de tener esos poemas listos para ser musicalizados. Si a ver, perdón de la ignorancia, ¿no? Pero ¿cómo es el tema de tener acceso a los textos? En este caso, él ha publicado, ¿no? Ajá. Y ya hace bastantes años, anda por una tercera reedición. Ah, ok. De esos poemas que, como te contaba, ¿no? Ya desde los años 60 están dando vueltas en el hermoso mundo, o mejor dicho, en el horrorífico mundo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Mr. Luis Alposta. Bien, vamos. Bueno, de Alposta Arañal, El Sueño. Cuando le doy la mano al apolillo y a la vigilia no le paso bola, me siento el trompa de mi propio sueño, fiolo de un tiempo en que la paso piola. Pero el fiolo se me pianta con el día, se pianta todo, el tiempo y lo soñado. Y otra vez humo al mundo y me pregunto, ¿por qué habré despertado? Y cuando le doy la mano al apolillo y a la vigilia no le paso bola, me siento el trompa de mi propio sueño, fiolo de un tiempo en que la paso piola. Pero el fiolo se me pianta con el día, se pianta todo, el tiempo y lo soñado. Y otra vez uno al mundo y me pregunto, ¿por qué habré despertado, despertado, despertado? Muy bueno. Vamos para la tanda con un tema, pon el track 4 y después seguimos, ¿les parece? Con Arañal, vamos con la araña. La araña se aburre, pero no sabe aburrirse. Ya ha recorrido muchas veces su tela y ha remendado los desgarros. Después, para hacer algo, ha agregado aquí y allá pequeñas mejorías, más bien inútiles porque no viene nadie. Fue un error tejer una telaraña en ese lugar tan solitario. Fastidiosa, por culpa de los avispones que le rompen la tela para después irse tal como habían venido, la araña ha elegido un lugar seguro pero desierto y ahora se aburre. A veces una semilla liviana traída por el viento se adhiere a su tela. La araña se asoma, desconfiada y esperanzada, se acerca, comprende que fue una falsa alarma y vuelve a entrar en su galería cónica encerrada entre dos hojas muertas. Tanto trabajo para nada. Al final la araña deja su tela y se va a dar un paseo por el laurel en flor. Siente en el abdomen muchas ganas de tender hilos, muchos hilos. Une uno a una rama y se deja caer, suspendida por el hilo brillante que le sale del vientre. Es su pasatiempo favorito cuando no sabe qué hacer. Su cuerpo, como un carboncito brillante, se bambolea al sol. Un aire tibio le acaricia los pelos negros de las patas, hasta que es divisada por un gorrión en vuelo. Desenvuelto, el pájaro se ha dejado caer medio metro hacia abajo. El gorrión golpea contra el hilo pegajoso y continúa su vuelo, llevándose consigo a la araña colgando. Finalmente la araña cae al suelo y, todavía sacudida por la emoción, rehace el camino hacia la tela abandonada, obstinada. En vez de detenerse allí y tejer otra. El bicho reactor.